miradas estúpidas e inocentes. Nos conocimos en un autobús. Me contaste historias. Sueños y deseos. Miradas estúpidas e inocentes, nos conocimos.